Amorfo, taller de arquitectura. Diseño, ploteo, visualización 3D. No somos servicios, ofrecemos soluciones. Presente. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Sean todos bienvenidos a esta emisión cero del podcast. Primeramente agradecemos que hayan descargado este archivo. En verdad muchas gracias. Todo proyecto conlleva en sí la incertidumbre del mañana. Por esta ocasión, queremos omitir esa parte y solo mirar hacia el frente, sin más compañía que las ganas por compartir. Con este título inicio un nuevo apartado en Amorfo Taller de Arquitectura, relativo a la comprensión de la ciudad. Entenderla a partir de estudios, comentarios y artículos, buscando conocer su rostro y la dirección que ha de tomar en las próximas décadas. En 1516, Tomás Moro escribió su libro Utopía, en donde se refiere a la invención de una nueva ciudad pura, donde existía una sociedad perfecta y socializada. Utopía describe una forma de convivencia organizada racionalmente, contraria a las condiciones de pobreza y explotación del capitalismo vivido por Moro. Las comunidades utópicas fueron intentos durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX de crear una comunidad basada en principios de colaboración, propiedad colectiva y una organización racional del trabajo y la vida social. Desde entonces, se ha empleado el término utopía para describir la ficción representada en ideas con respecto a la manera en que una sociedad dada ha generado desaciertos en momentos históricos precisos y cómo se ha organizado en la búsqueda de una sociedad ideal. Además, la utopía ha mostrado también a las comunidades fundadas con dichas teorías y sus principios económicos y organizativos. El hecho de pensar en ciudades ideales nos hace recordar a Aristóteles, Campanella, Fourier, a las propuestas urbanísticas de Le Corbusier, cuyas imágenes utópicas con las que representó la Villa Reduce constituyeron en su momento la visión de las ciudades deseables para una sociedad urbana e industrializada. Últimamente, las utopías tecnológicas de los años 70 con Friedman, entre otros, nos han hecho idealizar la ciudad que queremos, la ciudad hacia la cual nos dirigimos, una ciudad con historia y, sobre todo, un derecho a vivir. El hablar en este momento de utopías nos lleva a la necesidad de concebir un futuro deseado en su desarrollo físico, material, económico y social para nuestras ciudades, es decir, en la necesidad de imaginar nuestro futuro. Nos permite abordar nuestra realidad urbana con múltiples problemas en casi todos los niveles. A partir de este punto, vale la pena preguntarnos: ¿por qué la necesidad de imaginar lo que queremos de nuestras ciudades y urbes? De acuerdo con la aseveración de Rosana Reguilo, en el sentido de que las utopías no están interesadas en representar al mundo, sino en cambiarlo, las ideas anteriores nos permiten tener una visión diferente, una visión posiblemente de Pachuca en los próximos 20 años, con transformaciones fundamentales en sus principales rubros urbanos. Las condiciones de una verdadera gestión municipal, con una elevada y democrática participación ciudadana, una efectiva renovación del centro histórico y la recuperación de espacios tradicionales, una nueva definición de la vivienda, una revolucionaria fórmula contra los conflictos del transporte, una correcta y eficiente planeación urbana, una ciudad llena de áreas verdes y rebosantes jardines, sin basura, sin contaminación y con un uso y consumo racional del agua. No obstante lo anterior, desde los años 70, las reflexiones prepositivas sobre la ciudad, es decir, sobre la forma y el modo de construcción que soñamos o imaginamos de la ciudad, han quedado en la autoridad. La toma de decisiones sobre cómo han de ser las construcciones físicas de ella, de cómo será su organización social, dependen del poder y está en función de sus intereses, los cuales se muestran a veces coincidentemente semejantes con los de toda la sociedad. Sin embargo, solo han pretendido otorgarle en lo social un papel de relativa participación al ciudadano. Lamentablemente, el Estado no ha sabido recuperar o rescatar la imaginación y los sueños de sus ciudadanos. En la propuesta de soñar con ciudades más justas, más habitables, más humanas, los ciudadanos no participamos. Así, todas las elaboraciones imaginarias sobre la ciudad, tendientes a su construcción colectiva, a la toma de decisiones ciudadanas, han sido ignoradas por los diferentes intereses dominantes de la sociedad. De esta manera, parecería que queda invalidada la posibilidad de tomar decisiones colectivas propias, de construir nuestras utopías urbanas, de transformar nuestras ciudades. ¿Y tú? ¿Cómo sueñas tu ciudad? Muy bien, hemos terminado esta emisión cero del podcast. Nuestro primer viaje, nuestra primera aventura por la red. Dicen por ahí algunos que este término ya está siendo algo antiguo, pero bueno, sirve para darnos a entender en este momento. Esta primera emisión, en verdad que ha sufrido demasiados percances, desde virus informáticos hasta falta de conexión en algunos momentos, pero al fin y al cabo está terminado. Esperamos que este no sea el único podcast que lleguemos a sacar. Deseamos en verdad que sean muchísimos más, porque nuestra labor, nuestro sentir y nuestro principal motivante es dar un granito de arena, aportar más que nada hacia la arquitectura y hacia el urbanismo. En el sentido de tan siquiera sembrar una semilla de duda, sembrar una semilla de estudio, de querer buscar algo más siempre. No me resta más que agradecer a las personas que han estado inmersas en este podcast, al licenciado Víctor Zamudio, que es uno de los principales colaboradores y gente que aporta demasiado a nuestro proyecto, al laboratorio urbano en este caso, a los grandes amigos arquitectos que también comparten nuestro sentir hacia la arquitectura y hacia el urbanismo, y a todas esas personas que de alguna u otra manera nos han dado palabras de aliento y han esperado con ansias este podcast. Aquí lo tienen ya, para que llenen sus iPods, sus reproductores, sus computadoras o la misma web lo puedan escuchar. Para finalizar nuestra emisión, queremos hacer unas pequeñas recomendaciones de lo que podemos ver, escuchar, leer, tanto en la red como en algunos medios impresos. Para leer. La primera recomendación que hace el Laboratorio Urbano es Utopías Urbanas, la disputa por la ciudad posible, de Rosana Reguilo. Rosana Reguilo es una antropóloga y experta en medios de comunicación. Este ensayo ha sido publicado en internet y en algún que otro medio impreso. Y muy interesante y muy ad hoc con el tema con el cual hemos empezado esta emisión. Pueden encontrar muchos vínculos hacia textos de esta autora simplemente en cualquier buscador, tecleando Rosana Reguilo, Rosana con doble S, y nos podemos encontrar con una gama muy diversa de textos y participaciones. Otra de las recomendaciones que hace el Laboratorio Urbano es el libro de Las Ciudades Invisibles, de Italo Calvino. Este libro nos narra, nos describe, si lo podemos llamar así, ciudades imaginarias, ciudades utópicas, incluso ciudades en sueños, en el cual Marco Polo se las cuenta, se las comenta a Kublai Khan, emperador de los tártaros. Esta lectura es obligada, dado que siempre hemos considerado que la literatura va demasiado ligada con la arquitectura, y más aún si estamos hablando de ciudades. En otros sentidos podríamos recomendar alguna lectura de Platón, algún diálogo de Platón, pero nos pareció más ad hoc recomendar este libro, y más aún que este material, Las Ciudades Invisibles, se encuentra disponible en nuestro centro de descargas de nuestra página en internet, www.amorfo-taller.tk. Ahí pueden entrar a la sección descargas, encontrar ese archivo y poder llevarlo en un formato electrónico para su correcto análisis y estudio. En internet. La siguiente recomendación es muy, muy ad hoc, y no podía ser otra más que recomendar el sitio arquitectiac.com, www.arquitectiac.com, para los que no sepan bien cómo se escribe en la barra de navegación. Se encuentra dentro de nuestros links permanentes a la página. Esta página la queremos recomendar muy ampliamente, principalmente porque es elaborada por un arquitecto hidalguense, colega nuestro, el arquitecto Edgar Franco. Y más allá de la amistad que nos une y más allá del reconocimiento que merece el arquitecto, Arquitectiac es un proyecto que desde que Amorfo Taller de Arquitectura lo visualizó, lo descubrió en la red, lo ha seguido constantemente, desde el diario de un arquitecto hasta incluso proyectos alternos del arquitecto Franco, como Mr. Marsman, ¿no? Muy recomendable. ¿Por qué nos gusta? Voy a retomar las palabras de la página para definir la Arquitectiac. Según ellos, según el arquitecto Edgar Franco, muy, muy atinadamente, es una alternativa de estudio y percepción de la arquitectura desde el punto de vista de las humanidades, con herramientas como la literatura, el análisis histórico y la filosofía. Lo contenido en este espacio virtual es producto de la labor académica y de investigación, con la valiosa participación de estudiantes de arquitectura, académicos y colegas arquitectos de distintas instituciones y lugares de la República Mexicana. Debemos sentirnos, para empezar, orgullosos, ¿no?, de que en Pachuca, Hidalgo, estén saliendo cosas muy interesantes. Por eso recomendamos nuevamente su sitio, www.arquitectiac.com. Para saber bien cómo se escribe, visiten nuestros links. Cine. Esta recomendación, para que podamos entrar en el aspecto de cine, queremos hacerla aunque un poco desfasada en tiempo, pero no por eso importante. El laberinto del fauno. Una dirección y guión de Guillermo del Toro, una producción España-México, en la cual nos sitúa en una España en el franquismo. En este filme, Del Toro nos lleva hacia la combinación de una realidad social, histórica ya, como fue el franquismo, combinada con un cuento de hadas, con fábulas, magistralmente, a nuestro punto de vista, logrado. El laberinto del fauno es de las grandes películas y de los grandes sabores que podemos tener ahora los mexicanos en el cine, al menos desde hace mucho. Nuestra siguiente recomendación va a ir en la línea que queremos seguir, no puede ser otra más que Metrópolis. Metrópolis es un filme alemán realizado por la productora UFA. Se trata de una película de ciencia ficción, por así decirlo, dirigida por Fritz Lang, cuya trama se desarrolla en una distopía urbana futurista. Este filme fue lanzado originalmente en el año de 1927, recordemos que fue antes de la cinematografía sonorizada. Se le considera uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán en las artes cinematográficas. Esto es algo de lo que debemos estar muy conscientes y pueden reconocérsele mucho. Su guión fue escrito por el mismo Fritz Lang junto con su esposa y fue basado en una novela. Lo bueno, lo reconocible y lo grandioso a nuestro punto de vista de Metrópolis es que nos muestra una ciudad futurista que todavía puede tener validez. Si bien es cierto que en los 27 se pensaba que una ciudad futurista podía ser con coches volando y todo muy, muy, muy bonito, como una gran maquinaria que funcionara sin detenerse, también nos quiere dar a entender un sentido de la división de clases, ¿no? En Metrópolis podemos ver la superficie totalmente bella, sin ninguna complicación, y abajo, lo subterráneo, la gente que en verdad puede sufrir, que en verdad que es la que más habita el planeta, es la que tiene más probabilidades de no seguir adelante. Supuestamente el filme se desarrolla en el año 2026, imagínense, del año de 1927 al 2026, cuánto tiempo es el lapso que Fritz Lang lo imaginó. Esta película la pueden encontrar en los videoclubs o incluso por algunas distribuidoras de video o de cine de arte. Muy recomendable, por eso fue catalogada como Memoria del Mundo por la UNESCO y ha sido consagrada como una de las mejores películas a nivel internacional de todos los tiempos. Para escuchar. Bien, llegamos a la última recomendación, o al último punto de las recomendaciones. Y aquí nuevamente se va a salir nuestro reconocimiento a la gente que en verdad lo merece. Queremos que, o más bien deseamos que tengan la oportunidad de escuchar Arquifuentes. Arquifuentes es un proyecto nacido en el Taller de Arquitectura y Humanidades dentro del Plan de Maestría y Doctorado del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la UNAM en México. En verdad que es delicioso escuchar estas ondas sonoras, si lo podemos llamar así. Una combinación muy bella entre la literatura, la arquitectura, las letras y las palabras. Ojalá y podamos tener algún permiso para algún podcast posterior para poder transmitir, aunque sea un pedacito de algún track de estas 31 cápsulas grabadas, ¿no? Es en verdad muy, muy interesante. Ustedes pueden entrar al Centro de Investigación y Estudios de Posgrados de la UNAM, ahí poder buscar Arquifuentes, simplemente en Google o en cualquier otro buscador, colocar Arquifuentes y podemos encontrar esta liga. En verdad, muy recomendable. Y para los que ya la hayan escuchado, verdad que qué suerte, hay que conseguirla. En Amorfo deseamos encontrar el equilibrio entre muchas cosas. Nuestro podcast, pensamos, es para un público joven que busca muchas otras alternativas ahora en este mar de información. No queremos dejar de fuera a este punto, por lo tanto queremos hacer la última recomendación, un disco, el último disco de The Killers, Sam Stone. En verdad para nosotros es una verdadera sorpresa. Al principio no los habían recomendado a los amigos, pero no lo tomábamos tanto en serio, ese algo reacio por solamente escuchar un tipo de música había sido una barrera. Sin embargo, hubo una ocasión, nos los prestaron, lo pusimos en el reproductor y en verdad nos dimos una grata sorpresa, una banda que tiene un un estilo un poco digerible para algunos, podría ser, pero que en verdad se nota un poco la diferencia entre una banda y otra, ¿no? Y en este caso, The Killers hace la diferencia entre nuestra lista de bandas y por lo tanto es nuestra recomendación. Ahorita vamos a poner un poquito solamente para despedir del track número 2 de Sandstone, de The Killers, para poder dar las gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este podcast, en verdad lo que les queremos pedir es de que corran la voz, lo pasen, indiquen, manden un mensaje de texto, un mensaje de correo electrónico a sus amigos, a la gente que ustedes deseen, para que esto sea una red, se haga más grande y nuestro alcance sea cada vez más. Pueden tener contacto con nosotros en nuestra página web, recuerden www.amorfo-taller.tk. T de tarro, K de kilo, TK. También vía correo electrónico amorfo.taller@gmail.com. Nos pueden encontrar en el Messenger amorfo.taller@hotmail.com. O incluso también nos pueden llegar a visitar a nuestras instalaciones, serán totalmente bienvenidos. Los dejamos con Enterloop, Samstone, The Killers. We hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy your stay. Outside the sun is shining, it seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day.